La mujer cubiteña ejerce un rol decisivo en los lauros que exhibe la Revolución Cubana. La incidencia desde la gestión gubernamental ha marcado pausa en estos suelos rojos, al decir de Odalis Mena Castro, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Sierra de Cubitas. Hemos cerrado un año con intenso trabajo, principalmente recuperándonos por la acción del huracán Irma. En estos momentos nosotros teníamos un plan de vivienda y culminar con 135 viviendas que teníamos en el plan de las Casas Petropalma. Hasta el momento hemos cumplido con el plan y hemos aportado al plan de Camagüey 20 viviendas más. O sea que vamos a sobrecumplir este plan. Hemos tenido una tarea ardua en todo el tema de la vivienda porque, como se sabe, Sierra de Cubitas fue uno de los municipios que también fue afectado por el ciclón y principalmente en las viviendas. Cada conquista ha sido decisiva como parte de la materialización de tareas que constituyen premisas en el presente año. Bueno, uno de los nuevos retos que tenemos para el 2018 para seguir la construcción de vivienda es activar nuevamente la producción de material de la construcción desde los municipios. Y ya nosotros tenemos creado desde todos los consejos populares aquí en Sierra de Cubitas la producción de bloques, que vamos a tener posibilidades de darle continuidad a todo el tema de los subsidios, de todos los esfuerzos propios que se están haciendo en el territorio para que toda la población vaya mejorando la vivienda que tienen en estos momentos. En cuanto al presupuesto, este ha tenido durante el 2017 una ejecución. ¿Cómo se ha comportado en el territorio? Bueno, la ejecución del presupuesto 2017 se ha ejecutado al 100%, porque bueno, hemos tenido toda la reparación y mantenimiento que se le han hecho a todas las entidades. Se ha cumplido al 100% todo lo que teníamos planificado para el 2017. 2018 vamos a tener menos presupuesto, pero tenemos que hacer mucho más porque el aporte que nos da para la contribución territorial, tenemos que saberlo utilizar en función de todas las obras sociales que tenemos en el territorio, que esto también nos ayuda a seguir desarrollando nuestro municipio. El cumplimiento de cada meta va aparejado a los resultados que se consolidan desde la gestión gubernamental en el gran reto de continuar consolidando el desarrollo local a planos superiores desde la gestión gubernamental. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas tocar.